Shake Valley, man. Cambiando el negocio, socio. Yo te soñaba de hace tiempo. Oh, oh, oh. Estabas en mis pensamientos. Oh, oh, oh. Yo te soñaba de hace tiempo. Oh, oh, oh. Estabas en mis pensamientos. Oh, oh, oh. Dímelo, ¿qué sucedió? Oh, oh, oh. Mi corazón se lo llevó. Down in the mix. Oh, oh, oh, oh.